tarde de enero cuando la vi en su lecho. Su palidez era clara, no más mirando hacia el cielo. Cuando me vio junto a ella, triste me dijo: me muero. El alma se me encogía aquí muy dentro del pecho. Le dije: amor, no te vayas, que yo te sigo adorando. Me contestó tristemente: del cielo me estás llamando. Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse: tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise. Se pierde. Mi alma triste lloraba, pues la perdía para siempre. Me apretó fuertemente para decirme: te quiero. Si es cierto que hay otra vida, cuando te marches te espero. Le dije: amor, no te vayas, en los labios me dijo casi al morirse: tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise.